el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios crió al hombre a su imagen. Lo crió a imagen de Dios. Los crió varón y mujer. Y los bendijo diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continuó diciendo: yo les doy todas las plantas que producen semilla sobre la tierra, y todos los árboles que dan frutos con semilla, ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el sexto día. Meditación del Padre Jesús sobre la Biblia. La Biblia, Antiguo Testamento. La historia del género humano. La creación del universo. Génesis 1, 1 a 31. Amados, todo empezó en Dios, con Dios, para Dios. Así que bájate de las nubes y no te creas tan importante para ti mismo, porque lo importante para ti es Dios que te creó. Medita bien esto que te he dicho, amado, porque te lo vuelvo a repetir en otras palabras. Tú existes para deleite de Dios. Así que tu vida sirve si das gloria a Dios con ella. Si no, estás suspendido. Porque la materia de que tratamos es la de la historia del género humano, que es conocer y amar a Dios. Déjate de tonterías y pon los pies en el suelo, y acepta que eres una criatura de Dios. Dios existió siempre, pero ¿tú? ¿Dónde estabas antes de que tu madre diera a luz? La luz con que Dios creó y separó las aguas, ese eres tú, porque estabas unido a Dios, pero Dios quiso darte un mundo, un cuerpo, un género, una creación suya para Él. Y así naciste tú. Amado, aprende de mí que soy sabio por conocer y amar a Dios. Vive, amado por el amor. La Biblia, meditada por el Padre Jesús. www.meditaciondelabiblia.com. Del Grupo Católicos Online.